como va para que siempre hagan todo mal y a veces siempre sale todo bien? ¿Cómo va para que siempre hagan todo mal? Y a veces me pregunto si estoy parado acá en medio. Pregunto y me dicen, dale respeto. Dun dun dun.

Thank you. Thank you.